Dice números 15, leyes sobre las ofrendas. Yud-Heh-Vav-Heh habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, y hagáis ofrenda encendida a Yud-Heh-Vav-Heh, holocausto, sacrificio, especial voto o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Yud-Heh-Vav-Heh de vacas o de ovejas, entonces el que presente ofrenda a Yud-Heh-Vav-Heh será como ofrenda la décima parte de un efa de flor de harina, amasada con la cuarta parte de un hin de aceite, de vino. Para la libación ofrecerás la cuarta parte de un hin, además del holocausto o del sacrificio por cada cordero. Por cada carnero harás ofrenda de dos décimas de flor de harina, amasada con la tercera parte de un hin de aceite, y de vino para la libación ofrecerás la tercera parte de un hin, el olor grato a Yud-Heh-Vav-Heh. Cuando ofrecieres novillo en holocausto o sacrificio por especial voto o paz, Yud-Heh-Vav-Heh, ofrecerás con el novillo una ofrenda de tres décimas de flor de harina, amasada con la mitad de un hin de aceite, y de vino para la libación ofrecerás la mitad de un hin, en ofrenda encendida de olor grato a Yud-Heh-Vav-Heh. Así será con cada buey o carnero, cordero de las ovejas o cabrito, conforme al número. Así haréis con cada uno, según el número de ellos. Todo natural hará estas cosas así, para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Yud-Heh-Vav-Heh. Y cuando habitar con vosotros, extranjero o cualquiera que estuviere entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciera ofrenda encendida de olor grato a Yud-Heh-Vav-Heh, como vosotros hiciereis así a él. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y del extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros. Así será el extranjero delante de Yud-Heh-Vav-Heh. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. También habló Yud-Heh-Vav-Heh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Yud-Heh-Vav-Heh. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así lo ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Yud-Heh-Vav-Heh ofrenda por vuestras generaciones. Y cuando erráis y no hicieres todos estos mandamientos que Yud-Heh-Vav-Heh ha dicho a Moisés, todas las cosas que Yud-Heh-Vav-Heh os ha mandado por medio de Moisés desde el día que Yud-Heh-Vav-Heh lo mandó y en adelante por vuestras edades, su pecado fue hecho por hierro con ignorancia de la congregación. Toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en el olor grato a Yud-Heh-Vav-Heh, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y será perdonado. Aquí se está mencionando con respecto a las ofrendas, por algún voto que hiciera uno de los hijos de Israel. Nos está mencionando con respecto también de las primicias. Las primicias vienen a ser de los frutos. En la escritura estaba mencionado aquí en la instrucción que cuando nosotros sembramos un árbol, los primeros 3 años el fruto se consideraba impuro. No podíamos tomar de él. Teníamos que dejárselo al mismo árbol. Y el 4 año tendrían que presentarse todos los primeros frutos de ese árbol. Los primeros frutos del 4º año de dar fruto de este árbol tenían que presentarse delante del Señor. Se podía comer de él hasta el 5º año. Eso nos lo establece la instrucción o la Torah desde tiempos antiguos a aquellos que sembraban. Y les está mencionando, dice, y cuando erréis y no hicieres todos estos mandamientos que el Señor te ha dicho, entonces tenía que llevar un presente, un holocausto, un sacrificio dependiendo lo que les estuviera dando o donde hubiesen cometido ese yerro. Esto se establecía desde tiempos antiguos. La hermana pregunta, ¿sería bueno que nosotros diéramos alguna ofrenda? ¿O tendríamos que dar primicias? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si esa pregunta, mi hermana. Cuando dice todo natural, Miguel, se refiere a los que son del pueblo. Es muy diferente, mi hermana Varinia, el salario, a hablar de una ofrenda y hablar de las primicias, porque las primicias es todo lo que se consigue de la era, de trigo, todo eso que conseguía de todos sus, e incluso de sus animales, todos los primogénitos de los animales le correspondían al Señor, así de los bueyes, de las ovejas, de todo le correspondía eso al Señor. Ahora, nos está mencionando aquí en... Saulo es el que hace una mención con respecto a esto. Los Romanos, perdón. Capítulo 15. Versículo 24 en adelante. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno, son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así como cuando haya concluido, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Hasta ahí. Aquí nos está mencionando cómo que Saulo dice que pide uno. Y no tanto que la pida Saulo, dice que les pareció bien. Dice, para ser siervo, ministro de Yeshua, a los gentiles, ministrándoles el evangelio de Elohim, para gentiles, aprendan de esto. Mas aquí nos está mencionando, dice que le pareció bien a Macedonia, porque Macedonia y Acaya tuvieron a... hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos de Jerusalén. Pues le pareció bueno, y son deudores a ellos, porque los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales. Deben también ellos ministrarles de los materiales. Aquí les menciona cómo es que hicieron una ofrenda. Hicieron una ofrenda, los de Acaya, hacen una ofrenda para poder enviarla hacia Jerusalén por medio de Saulo, y como falla, pues la lleva. Esto es totalmente aparte al diezmo, es totalmente aparte a lo que se tiene que ver con respecto al diezmo. Esto prende de la dádiva de ellos, lo que ellos quisieron dar, o tener a bien, en su corazón dar a los pobres que estaban en Jerusalén. Acordémonos que dentro de nosotros están los huérfanos y las viudas, y está escrito que el diezmo se tenía que repartir también entre los huérfanos y las viudas, pero esto es totalmente aparte. Cuando una persona quiere hacer una ofrenda, realizar en realidad, pero la ofrenda es totalmente de su corazón, es totalmente por decisión propia. En Hechos capítulo 10. Sí, lo que pasa es que son bien diferentes uno de otro, mi hermana Marinia. El diezmo es totalmente un mandamiento. La primicia es todo aquello que le da la tierra, todo aquello que le proporciona la naturaleza, los animales. Las primicias de todo le corresponde al Señor, e incluso las primicias de Israel como sus hijos. Todos los primogénitos de los hijos de Israel iban a ser entregados al Señor. Pero en vez de ser entregados los hijos de las 12 tribus de Israel, fueron entregados los levitas. Eso sí está mencionado, que los levitas entraron en sustitución de los hijos de Israel, de todos los primogénitos de los hijos de Israel, pero todos ellos le correspondían al Señor. Tanto que está escrito, todo varón que habite matriz, que fuese primerizo de nacimiento, le corresponde. Son términos totalmente diferentes uno de otro. El diezmo es totalmente un mandamiento. La primicia es todo aquello que es primero, los primeros frutos, los primeros animales, los primeros hijos, todo esto le correspondía al Señor, todas las primicias. Tanto que vino a existir un costo para poder rescatar a los primeros hijos e incluso a los animales. Y todo eso está ahí escrito en lo que es la instrucción. Nos muestra a un varón que viene a ser este Cornelio, el cual dice que este era hombre dadivoso al pueblo de Israel, era temeroso de Elohim, que constantemente dice que hacía ofrendas y daba limosnas. Todo esto lo daba al pueblo para agradarle a él. Nos menciona aquí mi hermano Marinia, pero dice que como ahora ya no trabajamos en la tierra, entonces ya no son primicias de la tierra, sino que como ganamos salario, pues entonces debe ser el dinero. Pero esto es totalmente diferente, mi hermana, con respecto a lo que es. Lo que pasa es que tenemos que separar cosa de otra, nada más. La ofrenda es una obligación, mis hermanos. ¿Es una obligación darla o depende de cada uno de nosotros? Eso en primer orden. No confundamos las primicias con la ofrenda. Ahora, las primicias, como nos lo está manejando ahí, las primicias en realidad, nos está mencionando con respecto a esto de las primicias. Y nosotros tenemos en el campo, si somos gente de campo y tenemos árboles o tenemos animales, ¿qué corresponde, mis hermanos? Perdón, todavía se sigue dando ese, o sea, la primera el primero de cada animal o así, eso no había cesado. Mucho ruido de fuera. Tenemos que dar primicia por obligación, ponerle que tengamos pollitos, no sé, chivos, que aquí por ahí a veces se usa, y sí, tenemos que seguir dando primogénito, eso no nos quedó claro aquí. Mire, vamos a revisar varios textos para que nos amplíen más el punto. Números capítulo 18, 12 en adelante. Dice, de aceite de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello, que presentarán a Yud-Hi-Bar-Hei, para ti les he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Yud-Hi-Bar-Hei, serán tuyas.

Hebreos capítulo 7, verso 12. Dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie se dio. Nos está mencionando aquí, mis hermanos. Aquí nos dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya cambio de instrucción. Y aquel de quien se dio esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Esto es del Mesías, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Nada habló Moisés tocante al sacerdocio respecto al Mashiach. Y el Mashiach viene a entrar como sumo sacerdote de un templo, diferente, de una casa en la cual, él vino a ser siervo. Y no solo siervo, sino como hijo sobre su casa. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley de la instrucción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Elohim. Nosotros hoy en día tenemos un altar. Tenemos un altar que llevamos todas las ofrendas que queremos presentar delante del Señor. Hebreos capítulo 13, verso 10 al 15. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirvan al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, que no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos el porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Elohim por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tal sacrificio se agrada el Elohim. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Nos está diciendo que nosotros también tenemos otro altar al cual acercarnos, al cual llevar nuestras ofrendas, al cual llevar nuestras primicias. Pero esto de lo cual nos está mencionando ya no es como en el tiempo antiguo. Ya no es tiempo antiguo, porque en realidad nos está describiendo que ahora, ¿qué vienen a hacer esos sacrificios? ¿Qué vienen a hacer esos sacrificios que presentaban en la antigüedad? Los toros, los machos. Una de esas cosas, ¿qué vienen a representar ahora? Versículo 15. Así que el sacrificio de alabanza, Elohim, por medio de él, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de los que confíen en su nombre, y de él, y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Elohim, de que realmente ayudemos los unos a los otros, de que realmente veamos los unos por los otros, es de estos sacrificios son de los que se agrada Elohim. ya no de los antiguos, ya no de los que se ofrecían por el pecado, porque habían sacrificios que no se ofrecían por el pecado, sino como sacrificios de paz. Y esos sí miraba con agrado el Señor, pues Noé hacía esos sacrificios de paces. Y de eso se agradó el Señor. Abraham hizo sacrificios de paces, Isaac, Jacob, cada uno de ellos son sacrificios de paces, y el Señor se agradó. Mas acerca de los sacrificios del pecado, no se agradó de ninguno de ellos. Nos está mencionando aquí, ahí, que llevemos sacrificios, pero estos sacrificios ya no son como los, ya no son los animales que se llevaban por causa del pecado, sino que ofrezcamos siempre a Elohim, por medio de él, sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre, la ayuda mutua, el hacer bien. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Elohim. Estos son los sacrificios de los cuales se agrada. Realmente ya si nos va bien en nuestros trabajos, el diezmo es lo que tenemos que aportar, porque eso es lo que el mandamiento. Si nos va bien en nuestros trabajos, el diezmo es lo que tenemos ya de ahí en fuera. Si nosotros queremos hacer una ofrenda, la podemos hacer. Eso es dependiendo totalmente de nosotros. Nosotros y la fe y la caridad que hay en nosotros mismos. No como exigencia, no como un mandamiento. Por eso es que cuando está expresando que hicieron ofrenda para con Saulo, dice que a ellos les pareció bien, fue por su iniciativa propia. No porque Saulo les haya pedido, sino porque a ellos les pareció bien el enviar esta ofrenda a los pobres de Jerusalén. Hoy en día, si nosotros queremos hacer algo, es dar el diezmo. Y ya no es si nosotros queremos, si nosotros obedecemos el mandamiento, es dar el diezmo. Ya con respecto a alguna ofrenda, eso depende de cada quien y la intención de cada quien. Porque no es un mandamiento dar una ofrenda, sino la voluntad que hay en cada uno de nosotros. Y eso es totalmente a las primicias, ya que antiguamente se llevaban las primicias de todo. Mas ahora, está dejando, lo que está poniendo es únicamente el diezmo. El diezmo es lo que establece nada más, mi hermana Vainia, del trabajo en el que tengamos, ya sea de dinero, ya sea de tierra, ya sea de lo que sea. Tenemos que llevar el diezmo, tanto que los con respecto a los escribas y fariseos, el maestro les dice, ahí en Mateo capítulo 23, verso 23. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Semillas muy, muy pequeñitas. Muy, muy pequeñitas, y aún de estas diezmaban. Dice que diezmaban esto, la menta y el comino. Cosas muy, muy pequeñas. Era necesario dejar de hacer lo otro, les dice aquí. Haber olvidado lo más importante de la ley. Es hacer la justicia y la fe. No era necesario hacer. Dejar de hacer lo otro. Porque no estaba mal lo que estaban haciendo en cuanto al diezmo. Estaba mal porque se preocupaban de ser minuciosos con eso, pero se olvidaron de lo más importante, es a saber la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Sea de grano, sea de lo que sea, lo que hoy en día se tiene que dar es el diezmo. Ya si nosotros tenemos algo, si queremos proporcionarlo, así como lo hizo en la antigüedad, Si nosotros queremos darle ese presente de esos primeros frutos al Señor, podemos hacerlo. Mas esto en realidad ya para nosotros nada más se nos está pidiendo el diezmo. Por eso es que viene el cambio de ley. Viene el cambio de ley para darnos una instrucción. El maestro ya no se habla de primicias. Primicias, las primicias vienen a ser totalmente espirituales. Esa gavilla que se juntaba como primicia en el tiempo antiguo, cuando les dice que cuando entren a la tierra de Israel, dice que iban a juntar una gavilla. Versículo 10. Dice, habla a los hijos de Israel, diles, cuando ya hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Esa gavilla viene a representar el Mesías, la cual es mecida delante del sacerdote. Esto se llevó a cabo en la fiesta. Si se dan cuenta, nos está hablando de la festividad. Versículo 9 en adelante, por favor, mi hermano. De ahí mismo, de ese capítulo. Y habló Yud-Kei a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yud-Kei, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofreceréis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Yud-Kei. Su ofrenda será dos décimas de la efa de flor de harina amasada con aceite. Ofrenda encendida a Yud-Kei en olor gratísimo. Hasta ahí. Está hablando de la festividad de Pesaj. Esta festividad viene a ser de Pesaj, Pascua, como bien se le conoce. Si ustedes leen desde los primeros versículos, de esto les está hablando, de las festividades. Esta es la festividad de Pesaj, donde se recogía una gavilla. Una gavilla como principio de todos los granos. De todos los granos y de todos los frutos que les daba la tierra. Esta gavilla representa al Mesías. Eso se los dice ahí en Corintios. Mi hermana Marcela, meta a mi hermano Isidro, por favor. Vamos a Corintios capítulo 15. Versículo 20. Corintios 15:20. Mas ahora Mashiach ha resucitado de los muertos. Continúe, perdón. Mas ahora Mashiach ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Mashiach todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Mashiach, las primicias, luego los que son de Mashiach en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Elohim y Padre, cuando haya su... Ahí nos está mencionando quiénes vienen a ser las primicias. ¿Cómo es que nos dice que Mashiach es el primero de todos? De todos los que van a resucitar. Mas ahora Mashiach ha resucitado de los muertos como primicias de los que durmieron es hecho. Esto que se hacía en el tiempo antiguo, de llevar las primicias, el Mashiach también dedicó las primicias a Elohim. Pero estas primicias hoy en día ya no son literales, sino vienen a representar, son totalmente espirituales. El versículo 23 menciona de esta manera: pero cada uno en su debido orden va a resucitar. Mashiach, las primicias, luego los que son de Mashiach en su vida. Nos está mencionando cómo es que ya están elegidos unos, ya están elegidas unos las primicias, los que fueron sellados, los 144.000 que fueron sellados, esto como las primicias. Estas primicias vienen a ser totalmente espirituales. Estas primicias ya no son materiales. Es aquí donde estaba mencionando mi hermana Varinia. En realidad ya las primicias vienen a ser espirituales y no materiales. Si algo es lo que se tiene que dar es con respecto al diezmo. Ya no tanto con respecto a las primicias. Porque esas primicias vinieron a ser espirituales. Aquellos que sirven delante del Elohim. Está hablando de aquellos que realmente se dedican al Elohim. Los que vayan a resucitar, esos son las primicias que en su tiempo vinieron a ser llamados o mencionados de entre la tierra como algo literal. Es parte de lo que hablábamos en la mañana, eso que allá se hizo de manera literal, que no se entendía, pero se llevaba de acuerdo a una literalidad, se cortaba de la primera, de las primeras espigas, una gavilla, y se le llevaba al sacerdote. Venido el maestro, dice que le da cumplimiento a estas cosas, esa gavilla ante la fiesta de Pesach y de Maxó, o de panes sin levadura, como le conocemos. En esa festividad se mecía la gavilla, es ahí donde el maestro se le acerca a María y le dice: no me toques porque aún no he ascendido al Padre. Él en representación de esa gavilla tenía que presentarse a su Padre. Así es, mi hermano Nelson. Él tenía que presentarse ante su Padre y subió, ascendió para presentarse ante Él, para después descender nuevamente. Descender nuevamente y así poder usar a los hombres lo que les hacía falta, que es el Ruach, el Espíritu del Padre, y así presentar las primicias de ese Espíritu. Y así como en el tiempo antiguo existía la fiesta de las primicias, donde se llevaba de toda clase de primicias de la tierra, asimismo estos discípulos vinieron a presentar esas primicias en ese tiempo antiguo. Todo esto de la tierra tiene que ver con los discípulos y las festividades que se llevaban a cabo, así como el pueblo de Israel recogía de todas las primicias, según está en Levítico capítulo 23 verso 9 en adelante. Y habló Yud-Heh-Vav-Heh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seréis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. El sacerdote mecerá la gavilla delante de Yud-Heh-Vav-Heh para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Yud-Heh-Vav-Heh. Aquí nos está mencionando, nos está diciendo, dámosle mucha atención. Dice que cuando ellos entraron en la tierra, dice, y habló el Señor a Moisés diciendo: a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguís su bien, traeráis al sacerdote una gavilla. Esta gavilla dice que se mece. ¿Cuándo se mece? Por primicia de los primeros frutos de la siega. y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor, para que seáis aceptos. Nosotros alcanzamos a ser aceptos por medio de esa gavilla mecida en el día siguiente al día de reposo, quiere decir que el día domingo la mecerás. El día en que resucita el maestro es el día domingo, según conforme está escrito ahí en Mateo y en los cuatro evangelios. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto al Señor. Su ofrenda será 2 décimas de flor de harina, asada con aceite. Su ofrenda encendida al Señor en olor gratísimo. Su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Elohim, estatuto perpetuo, en donde quiera que habites. Verso 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, quiere decir el domingo, desde el día en que se mece la gavilla, y contaréis desde el día que se mece el reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla, quiere decir que el domingo de la ofrenda mecida, 6 semanas cumplidas serán hasta el siguiente del séptimo día, quiere decir que hasta el siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Una vez que llegue ese domingo en el cual se mece la gavilla, se cuentan 50 días. Vuelve a caer en domingo. Ese domingo se celebra la fiesta de Pentecostés, fiesta en la que estaban los discípulos unánimes, ahí en Pentecostés, Hechos capítulo 2. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el Señor. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida. Aquí ya se ofrece todo el nuevo año, pero todo lo que son primicias. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de flor de harina, cocidos con levadura, como primicia para el Señor. Ofreceréis con el pan 7 cordero de un año sin defecto, 1 becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto al Señor con su ofrenda, sus libaciones, ofrenda de olor grato para el Señor. Ofreceréis además 1 macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote presentará una ofrenda mecida delante del Señor con el pan de las primicias, los 2 corderos, la sagrada al Señor para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perfecto en donde esté. Esta representación de esta festividad, que viene a ser en este segundo día, en esta segunda festividad, es lo que está en Hechos capítulo 2. Cuando los discípulos reciben el Espíritu, es como primicia. Primicia de ese espíritu, al recibirlo, en Hechos capítulo 2, estaban ellos celebrando la fiesta de Pentecostés, esta misma que acabamos de leer, donde se ofrecían las primicias de todo el grano tostado y de toda la semilla. En Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante, esta es la representación de las primicias que se ofrecían en este día, ya no como algo literal, sino ahora espiritual. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas partidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Pontio, y en Asia, en Siria, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar a todos en nuestras lenguas las maravillas de Elohim. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Nosotros burlándonos decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro poniendo... Ahí les dice, estos son los días que anunció el profeta Joel, que les iba a dar su espíritu. Pero esto viene como primicia, esta representación de las fiestas, porque en esta fiesta se llevaban todas las primicias. Y como se llevaban todas las primicias, es la representación ahora, los discípulos. Esas primicias vienen a ser totalmente espirituales, ya no literales como en el tiempo antiguo, sino vienen a ser totalmente espirituales. Por eso es que ya no se mencionan las primicias. Cuando nosotros sabemos la escritura, ya no se mencionan las primicias, ya solo se habla de lo que es diezmo y la ofrenda. Porque todo eso tenía una representación totalmente espiritual para nuestros días. Es totalmente diferente, mi hermana Varinia. Sí, entonces sí nos alcanzamos a dar cuenta, mi hermana Varinia, cómo es que en realidad no es mencionado. Y cuando está mencionado no está hablando de forma literal, sino en realidad es la representación de cada una de esas. Cada una de las primicias que se llevaba en el tiempo antiguo. Las primicias ya en el... como se le conoce en el Nuevo Testamento, no aparecen precisamente por eso, porque no vienen a ser ya literales, sino vienen a ser espirituales. Es totalmente diferente. Ya lo único que se debe de llevar en lo que es el Nuevo Testamento, como le llaman, quedó solamente el diezmo y la ofrenda, esto es lo que se tiene que llevar, es de lo que se tiene que participar. Ya las primicias tenían una representación totalmente espiritual, totalmente diferente. Esto es en cuanto a las primicias. Bien, mis hermanos, entonces vamos a continuar. Vamos a hablar de lo que nos está mencionando Pedro. Vamos a segunda de Pedro. Capítulo 3. Versículo 5. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 5. Hasta del 5 al 9. Dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Elohim los cielos y también la tierra, que proviene del agua, por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser... ¿Qué nos está diciendo el versículo 7? Dice, si la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. ¿Qué dice el verso 8? Mas, oh amados, no ignoréis esto. Para el Señor, un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué significa esto que estamos leyendo aquí, mis hermanos? Un día es como mil años y mil años como un día delante del Señor. ¿Qué significan estas palabras que nos está poniendo aquí? Porque nos lo está poniendo después de una advertencia. Después de una advertencia nos está poniendo estas palabras. Pues nos está diciendo que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. ¿Qué quiere decir estas palabras? Vamos a entender qué es lo que nos está queriendo decir aquí, mis hermanos. El Poderoso tiene determinado un día para cada uno de nosotros. El Poderoso tiene determinado un cierto tiempo para cada uno de nosotros. Pues aquí nos menciona que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Esto que nos está mencionando aquí, vamos a tratar de entenderlo. Vamos al Salmo capítulo 90. ¿90? Sí, versículos del 1 al 4. Dice, la eternidad de Elohim y la transitoriedad del hombre. Empieza. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Elohim. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Hasta ahí. Aquí nos está explicando prácticamente qué es lo que nos está diciendo ahí en Pedro. Aquí nos lo está explicando. Todo es cuestión de que le pongamos atención. Porque aquí nos está diciendo. Nos dice. Oración de Moisés, varón de Elohim. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Elohim. Vuelves al hombre hasta destruirlo. Dice, vuelves al hombre hasta destruirlo. Lo destruyes totalmente y dices, convertíos hijos de los hombres. Este hombre que está aquí dice que lo vuelve hasta destruirlo. Este es un Enosh. Si ustedes lo checan, es un Enosh. Este que aparece aquí. Vuelves al hombre hasta destruirlo. Lo destruyes totalmente. Y a los que quedan de los hombres les dices, arrepentíos, hijos de los hombres. Les dices, arrepentíos, hijos de los hombres. Cuando nos están mencionando esto, ¿A quién les dice arrepentíos, hijos de los hombres, o convertíos, hijos de los hombres, si ya los asesinó? ¿A quién les dice eso, mis hermanos? ¿A quién les está mencionando? Arrepentíos, hijos de los hombres. ¿A quién nos están mencionando, mis hermanos, hermanas? Nos está diciendo, vuelve esa lumbre hasta ser destruido, hasta acabarlo, hasta asesinarlo. ¿Vuelve al lumbre así? ¿Por qué? ¿Porque se comportó bien o porque se comportó mal? Por la maldad. Por su maldad que tienes que los destruye. Acordémonos, mis hermanos, que nos está mencionando. Nos está diciendo, vuelves al hombre hasta ser quebrantado, hasta destruirlo. Y le dices a los que quedaron, al igual que en el diluvio, destruyó a todos los hombres como está ahí. Vamos a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, verso 11 y 12. Acordémonos que Pedro precisamente nos está diciendo que en el tiempo antiguo fueron destruidos los cielos y la tierra. Y como fueron destruidos los cielos y la tierra, pone el ejemplo de que el día del Señor viene como un ladrón en la noche. Y no sabemos en qué momento le está diciendo él. Entonces nos pone un ejemplo que los cielos y la tierra fueron destruidos en el tiempo antiguo. Por lo tanto, nos dice aquí en Génesis capítulo 6, verso 12, ¿cómo dice? Al 13. Dice, engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Ham y a Jafet, y se corrompió la tierra delante de Elohim, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Elohim la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Elohim a Noé, eres el mismo fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces aquí nos está mencionando, ¿cómo es que le dice el Señor, he decidido el fin de todo ser? Lo voy a destruir. ¿Qué dice? Vuelves al hombre hasta destruirlo, hasta aniquilarlo, lo destruyes. Y a los que quedan les dice, arrepentíos, hijos de los hombres. A los que quedaron de esos les dice, arrepiéntanse. Arrepiéntanse y vuélvanse de sus caminos, hijos de los hombres. Nos está mencionando aquí, en el verso 4, por 1000 años... delante de tus ojos son como el día de ayer. ¿Qué no lo maneja en un tiempo pasado? ¿Por qué habla como en un día de ayer? Porque está hablando de aquellos a quienes ya destruyó. Porque está hablando de aquellos a quienes ya destruyó. Está hablando de los que destruyó en el diluvio, de los que destruyó en Sodoma y Gomorra, de los que destruyó en el tiempo de Israel, en el tiempo de Judá, en cada uno de los tiempos. Por eso es que está hablando como el día de ayer, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, a diferencia de Pedro, que dice, mas oh amados, no ignoréis esto, que un día para el Señor son como 1000 años delante de sus ojos, tiempo presente, 1000 años, como el día del Señor. Pero es el día que nos lo pone como ya pasó, y después nos explica y nos dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche, los arrebatas como con torrente de agua, como sueño, como la hierba que crece en la mañana, y en la mañana florece y crece y es cortada. ¿Qué nos está diciendo? Que nos da un día de vida, un día en el cual nosotros tenemos ese tiempo para vivir, ya sea de día o ya sea de noche. Les voy a poner ejemplos. Vamos a Jeremías capítulo 7, Versículo 25. Jeremías 7:25 dice, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras. Nos está diciendo aquí, mis hermanos, desde el día que nuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y yo os envié profetas, todos los profetas, mis siervos, enviándoles desde temprano, enviándoles desde la parte temprana del día y sin cesar, pero no me oyeron. Ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Él les habló desde temprano, desde el comienzo del día, de madrugada, profetas, para que ellos despertaran de la noche, para estar en este día del Señor, en este día que en el cual les da permiso de vivir. Yo les hablé desde temprano y sin cesar, pero no entendieron. Jeremías capítulo 7, capítulo 11, verso 7. Porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz. Pero no oyeron ni inclinaron su oído. Hasta ahí. Y desde temprano les envió a los profetas, desde temprano les advirtió, les protestó, para que ellos guardaran sus mandamientos desde ese comienzo del día. El día comenzó cuando los sacó de Egipto. Entonces comenzó un día para Israel delante del Señor. Y en ese momento estaban de mañana, estaban tempranos. Es como, por ejemplo, Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, verso 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día. La noche está avanzada. Acordémonos que esta instrucción es para los judíos que están en Roma. Para los mismos judíos les dice, la noche está avanzada. ¿Qué quieren decir? Esté avanzada. Quiere decir que había pasado la noche en Jerusalén. Cuando llega la noche es cuando se destruye al hombre. Porque la noche es Adán pecado y la noche concluye. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Aquí nos está marcando un amanecer. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Y vistamos las armas de la luz. También en Efesios le dice, levántate tú entre los muertos y te alumbrará el Mesías. Levántate tú que duermes entre los muertos. En Efesios nos está marcando un día para nosotros. Un día en el cual nos da la posibilidad para vivir delante. A nosotros se nos da un día delante de Él. Para que vengamos a hacer las obras en la parte clara. Nos dice aquí, andemos como de día, dice el verso 13. Andemos como de día, honestamente, en esta vida, en este día. Andemos como de vida, andemos como de día, honestamente. no de noche, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias o lascivias, no en envidias, y sino vestíos del Señor Yeshua Mashiach y no proveáis a los deseos de la carne. Dice que andemos como de día, y andar de día es honestamente guardando los mandamientos, y andar de noche es de desobediencia. Israel en su momento, cuando el profeta Jeremías les está diciendo que les amonestó desde temprano, pero no oyeron. Si no oyeron, entonces ellos ya estaban viviendo de noche por cuanto andaban en pecado. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Yuzkei Babkei y provocaron a ira al santo de Israel. Se volvieron atrás. Nos está mencionando en qué condiciones estaban viviendo. Te escuchamos, mi hermano Alexander. Esto, ahora tu hermano leyó ese capítulo, ese texto. Esto, pensé yo, el buey conoce su amo y el asno su pesebrera, pero Israel no conoce a su Elohim. O sea, ¿y quiénes son el buey y qué son el asno? Son comparaciones. Un buey conoce a su dueño, porque si no lo conociera lo cornearía. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor, ya sabe cómo es el pesebre, ya sabe para obedecer a su amo, pero Israel no sabe, Israel no entiende, no me conoce, pueblo pecador cargado de maldad, generación de malignos, dejaron al Señor y se fueron tras la idolatría. Aún el profeta Isaías llegó para corregirles, pero ellos no quisieron escuchar. Llegó el profeta Jeremías para corregirles también, mas ellos no quisieron escuchar. Y el profeta Isaías dice, gente pecadora, cargada de maldad. Si nos está diciendo Romanos, andad como de día, honestamente. No anden pleitos, contiendas, homicidios, borracheras. No anden de esa manera. Porque andar en pleitos, contiendas, homicidios, borracheras, y las obras de la carne es andar de noche. Es andar en las tinieblas. Esto es andar conforme a las tinieblas. Ahora, mis hermanos, si Israel andaba conforme a las tinieblas, ¿qué quiere decir? Que para ellos ya había pasado la mañana y había llegado la noche. Pues nos está diciendo aquí en Jeremías, capítulo 7, verso 25... Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz, e hicieron peor que sus padres. Como hicieron peor que sus padres, entonces vino la noche para con ellos. ¿Qué sucede cuando viene la noche? Cuando viene la noche, literalmente, ¿qué aparece? Sino las estrellas. Aparecen las estrellas una vez que llega la noche. Eso quiere decir, hermano, por ejemplo, que tanta la oscuridad o la noche que hay, en un ejemplo, en una nación, tanta maldad que los judíos resplandecen. Y eso simboliza la estrella. Que entre tanto mal, lo bueno resplandece. Acordémonos, mis hermanos, Acordémonos, mis hermanos, que nos describe que Israel el tiempo en que tuvieron los hijos de Israel que salieron de Egipto era de día para ellos. En el tiempo en el que salen los hijos de Israel era de día para ellos. Ahí nos está mencionando que les advirtió desde temprano. Les advirtió desde temprano. Una vez que es de día, ellos eran alumbrados por el Señor. Por el Señor eran guiados en el desierto. Pero como ellos se rebelaron y no quisieron obedecer al Señor, ¿qué vino a suceder? Entonces llegó la noche. Cuando llega la noche salen las estrellas. ¿Qué son las estrellas? Daniel capítulo 3, perdón, capítulo 12, verso 3, ¿cómo dice? Entonces, dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia en la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Quiere decir que aparecieron los profetas, mis hermanos. Quiere decir que cuando ellos llegaron o estuvieron de noche, les fueron enviados profetas. Y estos profetas brillaron y resplandecieron. Ellos ya se encontraban ahí. En tiempos pasados ya se encontraban ahí. Pero vinieron a brillar más por causa del pecado del pueblo. Eso es que vinieron a brillar más. Cuando llega la noche salen las estrellas. Cuando llega la noche, entonces se hacen visibles las estrellas. Esas estrellas que ya se encontraban ahí, vienen a hacerse visibles por causa del pecado, porque ahora estas estrellas van a empezar a reclamar el porqué de los pecados. Y como empiezan a mencionar el porqué de los pecados, entonces se hacen visibles. Estos son los profetas. Son los profetas que aparecen. El profeta Isaías, el profeta Jeremías, recordándoles cada una de las cosas antes de llegar la destrucción del pueblo. Te escuchamos, mi hermano. Vienen a hacer como la misión de atalayas, ¿no? Así a reprender al pueblo, todo eso. Exacto. Estas estrellas que vienen a ser los profetas aparecen en la noche cuando el pueblo anda en pleitos, contiendas y disensiones. Se hacen sumamente visibles. Se hacen sumamente visibles porque la noche está en el pueblo. La noche está en el pueblo. Y si la noche está en el pueblo, ¿qué nos está determinando el Salmo capítulo 90? Vamos nuevamente al Salmo capítulo 90, versículo 3 en adelante, al 6. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, convertíos, hijos de hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, y en la tarde es cortada y se seca. Nos está mencionando cómo es un día para el Señor, pero nos lo está manejando como un día de ayer, porque está hablando de los que perecen, está hablando de los que mueren. Ahí a Israel se le dice, desde temprano, te envié los profetas para que ellos te hablaran. Desde el día que te saqué de la tierra de Egipto, Moisés era un profeta. Y en su tiempo, ahí estaban de mañana, mientras era de temprano. Pero ellos no quisieron escuchar la voz. Y como no quisieron escuchar la voz, entonces les llegó la noche. Al llegarles la noche, entonces viene la conclusión de su día. Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche, y los arrebatas como de aguas, son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, y a la tarde a la noche es cortada y se seca, porque con tu furor consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Todos nuestros días terminan a causa de tu ira. No está hablando de días literales. Todos nuestros días, los días que el Señor nos da para que nosotros vivamos. A cada generación les da un día para que vivan. Un día para que vivan delante del Señor. Pues el Señor nos ha determinado un día, dice ahí Pedro. Dice, mas oh amados, no ignoréis esto, que un día delante del Señor son como 1000 años y 1000 años como un día. No tarda su venida como muchos la tienen por tardanza. Es paciente para que todos se arrepientan, todos procedan al arrepentimiento. Por eso es paciente. Pero nos dice que la destrucción de los cielos y de la tierra... No olvidéis esto, nos está diciendo. Ahí nos habla en un tiempo presente y aquí nos habla en un pasado, como un día que fue. Son como el día de ayer que pasó. Nos menciona como el día de ayer porque nos está hablando de todas las destrucciones que han venido a lo largo del tiempo. Nos dice, verso 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Venimos a ser realmente como la flor del campo que crece en la mañana, florece y crece y a la tarde es cortada. A Israel le llegó la noche y cuando le llegó la noche le llegó la destrucción. Jeremías capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice, huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa, y alzad por señal humo sobre Bet Jaquerem, porque el norte se ha visto mal, y quebrantamiento grande. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Contra ella vendrán pastores y sus rebaños, junto a ella plantarán sus tiendas alrededor. Cada uno apacentará en su lugar. Anunciad guerra contra ella, levantaos y asaltémosla a mediodía. Ay de nosotros, que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Levantaos y asaltemos de noche, y destruyamos sus palacios. Porque así dijo Yudhei Babhei de los ejércitos, cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia, con la fuente... Hasta ahí. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oye en ella, continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte de mi alma, ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Nos está mencionando cómo es y en qué condiciones estaba viviendo. Dice que ya manaba como el agua su pecado. Esa violencia se determinaba todos los días. Por eso es que está mencionado, anunciarle guerra contra ella. El verso 4... Anunciadle guerra contra ella, levantaos y asaltémosla a mediodía. Hay de nosotros que ya va cayendo el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Levantaos y asaltemos de noche, y destruyamos sus palacios. Porque así dijo el Señor de los ejércitos, cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada, toda ella está llena de violencia. Lo mismo que sucedió en el Génesis acerca de la tierra que describe la Escritura. La tierra está llena llena de violencia a causa de la maldad de ellos. Yo la voy a destruir. Llegó la noche a Israel. Llegó la noche a Jerusalén. Pues nos está mencionando. Hay de nosotros que va cayendo el día, que las sombras del tarde se han extendido. Les está determinada ya la noche. Y cuando la noche entonces concluye el día, y el Señor destruye. Nos está mencionando el Salmo capítulo 90. Acordémonos que le está mencionando, mi hermana, le está mencionando una destrucción. Aquí, el profeta Jeremías les está advirtiendo todavía. Todavía estaban en tiempo de remediar lo que estaban haciendo. Para eso llega el profeta Jeremías, para que se arrepienta. Tanto que el profeta Jeremías fue muchas veces delante del Señor y el Señor le dijo, ya no me ruegues más por este pueblo, ya he determinado el asesinarlos. Pero sin embargo, el profeta Jeremías no dejó de rogar y rogar y rogar. Y da testimonio que el Señor le dijo, bueno, si ellos cambian su manera de ser, si ellos realmente dejan de hacer ese pecado, entonces yo lo voy a perdonar. Yo le voy a perdonar de su maldad. Pero el pueblo no se quiso arrepentir de su maldad. Antes pensaron en cómo asesinar a Jeremías por lo que les estaba diciendo. Entonces Jeremías dice, no es posible que yo vaya a rogar delante de ustedes. No es posible que yo vaya a rogar delante de ustedes si ustedes me dan con esto. Ahora el Señor los va a destruir. El Señor los va a destruir por causa de estas cosas que han hecho. Cuando ve esto el profeta Jeremías, por causa de lo que les estaba él enseñando, entonces le dice, bueno, si ustedes quieren ser destruidos, adelante. Adelante entonces. Y le dice, no solo los destruya, sino aún aumentales todas estas cosas. Jeremías capítulo 18, verso 18 en adelante. Y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e hirámoslo de lengua, y no entendamos ninguna de sus palabras. Oye, mira por mí, oye voz de los que contienden conmigo. Se da mal por bien, para que hayan cavado hoyo a mi alma. Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Por tanto, entrega a sus hijos a hambre, dispérselos por medio de la espada y queden sus mujeres sin hijos y viudas, y sus maridos sean puestos a muerte, y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. Oigas el clamor de sus casas, cuando traiga sobre ellos ejército de repente. Porque cavaron hoyo para prenderme y a mis pies han escondido lazos. Pero tú, oh Yud-Heh-Vav-Heh, conoces todo su consejo contra mí para muerte. No perdones su maldad ni borres su pecado de delante de tu rostro y lo piensen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. Hasta ahí. El profeta muchas veces se puso delante del Señor y le dijo, perdónalos. Perdónalos, mi Señor. Una y otra vez se puso delante del Señor y le dijo, perdónalos. Por fin el Señor quiere perdonar al pueblo. Y viene Jeremías y les dice, tienen que arrepentirse por esto y esto y esto. Y entonces el Señor... Pero el pueblo le dijo, no tenemos de qué arrepentirnos. Antes pensaron en hacer maquinaciones contra él, en cómo quitarle la vida. Una vez se da cuenta, entonces le dice, ora delante del Señor y le dice, bueno, ¿No habías pensado hacerles esto? Aún hazles estas otras cosas, pues yo estuve delante de ti por ellos, rogándote por ellos, apartar de ellos tu ira. Pero no quisieron oír, por tanto, entregan sus hijos al hambre, dilatados por medio de la espada, queden sus mujeres viudas, y sus maridos sean puestos a muerte, sus jóvenes heridos espada en guerra. Oigas el clamor de sus casas cuando traigas sobre ellos ejército de repente. Porque aún todavía estaban a tiempo de que se arrepintieran. Todavía estaban a tiempo de que se arrepintieran, pero como no quisieron oír, entonces vinieron a ser destruidos delante del Señor por causa de no querer oír. Por eso es que nos está mencionando. Por eso es que nos está mencionando aquí en el Salmo capítulo 90. Y ahí en Jeremías, cuando nos describe que se acercaban ya las sombras de la noche, ya la tarde, la noche, y una vez que llegara iban a ser destruidos. La determinación de un solo día se le ha dado al hombre para que... Por eso es que nos dice el Salmo capítulo 90, versículo 1, oración de Moshe, varón de Elohim. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra, tú eres Elohim. Tú de generación en generación, por eso habla de las generaciones. Cielos y tierra, de generación en generación tú has sido nuestro refugio. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres el Elohim. Vuelves al hombre hasta ser destruido. Y le dices a los que quedan, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos. Estos 1000 años no es un tiempo meramente determinado. 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, como una de las vigilias de la noche. Así son 1000 años delante de sus ojos, como una de las vigilias de la noche que pasó. Los arrebatas como un torrente de agua. Son sueños como la hierba que crece en la mañana, florece y crece, y en la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos todos consumidos. Nos está mencionando entonces. Nos dice, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos tú. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años con pensamiento. Como un pensamiento vienen a acabar nuestros años. Los días de nuestra edad son 70 años y los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce? Por eso hace esta expresión. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debes de ser temido? ¿Quién conoce ese poder de tu ira y tu indignación según debes de ser temido? ¿Quién lo conoce? ¿Quién conoce el poder de su ira según debe de ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Hermano Fabián, ¿sabe contar contar sus días, mi hermano Francisco? ¿Sabe contar sus días, mi hermano? Mi hermano Sebastián, ¿sabe contar sus días? Mi hermana Milady, ¿sabe contar sus días? Mi hermano Manuel, ¿sabe contar sus días? Mi hermana Leslie, mi hermana Marcela, ¿saben contar sus días? Mi hermana Luz, ¿saben contar sus días? Porque si saben ustedes contar sus días, entonces, ¿por qué decir el verso? Enséñanos. Enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Porque andar de día, porque contar los días es como andar de día. Es andar de día, es esa luz que Mashiach nos tiene que dar acá a ser humano para poder ver. Porque nosotros tenemos ojos y podemos detectar las cosas a mucha visión de nuestra vista, pero realmente cuando vamos a ver la palabra no entendemos nada. Por eso nos abre los ojos y nos da luz y nos pone como de día. ¿Cómo debemos de contar nuestros días, mis hermanos? ¿Cómo debemos de contar nuestros días, mi hermana Leslie? Mi hermana Marcela. ¿Cómo debemos de contar nuestros días? ¿Cuántos días han pasado en el pueblo? ¿Cuántos días han pasado en el pueblo de Israel? Les voy a poner un ejemplo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Elohim los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Qué nos está diciendo el verso? El verso está diciendo una destrucción. ¿Qué está diciendo el Salmo? El Salmo dice, un día para el Señor es como el día de ayer, como una vigilia de la noche, como la hierba en la mañana crece y a la tarde es cortada y se seca. Nos está mencionando, mis hermanos, ¿cómo es que el tiempo de ese principio fue el Génesis? El Génesis fue el tiempo de ese principio, pero le llegó la noche. ¿Cómo se vive de noche, mis hermanos? ¿Cómo se vive de noche? El pecado, haciendo el mal, apartados de Elohim. Eso es andar de noche. A todos y cada uno de los que estamos aquí, se nos enseña de las Escrituras. Y comienza nuestro día, pues dice Efesios. Vamos a Efesios. Efesios capítulo 5, verso 14. Dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Mashiach. Una vez que éste se despierta y se levanta, entonces está amaneciendo para él, su día está comenzando. Su día está comenzando, pasó la noche, ese tiempo de oscuridad pasó. Vino el día, vino el esclarecimiento, vino el conocimiento de Elohim. Al venir el conocimiento de Elohim, entonces amanece para él. Así para cada uno de nosotros como pueblo. Cuando se nos anunció la Escritura y nosotros venimos a entender en dónde se amaneció, en ese momento comienza su día del Señor. Y vienen enseñadores a ustedes para que el día continúe, para que continuemos viviendo de día. Pero si el pueblo anda de noche, entonces salen las estrellas. Si el pueblo anda en pecado, entonces salen las estrellas que les van a reclamar de su pecado, que les van a llamar la atención por su maldad, por su pecado. Y ese tiempo viene a su conclusión. Ese tiempo viene a su conclusión. La hierba que muchas veces, o la tierra que muchas veces, absorbe el agua que le es regada y produce espinos y cardos, va a ser maldecida y viene a ser destruida por Elohim. Nos está mencionando, en este mismo salmo nos está mencionando, enséñanos nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cómo vamos a contar nuestros días? Ahorita les estaba poniendo un ejemplo. ¿Cómo es que ahí les viene el principio y el final de un día? Ahí en segunda de Pedro les habla del principio y del final de un día. Pues en el principio de la creación vino a ser enseñado a las naciones y vino a ser enseñado a Adán y todos. Pero posteriormente cayó la noche. ¿Cómo cayó la noche? En Génesis capítulo 6, ¿qué dice? Se corrompió la tierra delante del Señor y todo el camino del hombre era continuamente al mal. Era continuamente al mal. Y como era continuamente al mal, entonces andaban viviendo la noche. El Señor le dice a Noé, construye un arca. Noé fue el profeta de aquel tiempo que les anunció la palabra de justicia, fue pregonero. Segundo de Pedro, capítulo 2, verso 5. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahí nos están mencionando, dice que no perdonó al mundo antiguo, fueron los cielos y la tierra. Concluyó ese día para ellos. Concluyó ese día, les llegó su destrucción. Por cuanto no quisieron arrepentirse, pues Noé dice que fue pregonero de justicia. Les anunciaba donde quiera que iba esta buena nueva. Esta buena nueva se las anunciaba por donde quiera que iba. Mas ellos no quisieron atender a sus palabras ni hacer caso a su consejo. Por eso es que les llegó, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahí fue donde concluyó este día que comenzó ahí en Génesis, concluyó ahí con Noé, ahí para un día. ¿Qué dice la Escritura? Enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Traer sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría? Acordémonos que dice la Escritura, la sabiduría, el principio de sabiduría es el temor al Señor. Por eso es que vamos a traer al corazón sabiduría, vamos a traer temor al Señor. Porque sabemos que Él es el que destruye. Porque sabemos el que nos determina un día. El Señor determina un día hoy para todos. Si oyes hoy su voz, no endurezcas más su corazón, no endurezcamos más el corazón. Por eso es que nos está mencionando, traigamos al corazón sabiduría. Nos dice el versículo 12 del Salmo 90. Salmo capítulo 12. Dice, enséñenos tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cómo va a contar sus días, mi hermano Nelson? Mis hermanos, ¿cómo contamos nuestros días? ¿cómo vamos a contar nuestros días, mis hermanos? Te escucho, mi hermano. Yo pregunto, si nosotros anduviéramos en la luz, ¿hay necesidad de contar los días o ya estamos siempre día? ¿No habría necesidad de contar los días? ¿Tú andas en la luz, mi hermano? Si tú andas en la luz, ¿sabes contar los días? Explícame eso, por favor. ¿Cómo? Las buenas obras. No les entendí. No te entendí, Esteban. No te entendí lo que me quisiste decir. Sí, mi hermano. Que si nosotros andamos de día, si nosotros andamos en esa sabiduría, entonces sabemos contar nuestros días. Yo sé que en realidad parece difícil entender lo que les estoy diciendo. Un pueblo que anda en la luz, un pueblo que trae a su corazón sabiduría para saber contar los días. Sí, sí me han entendido qué es lo que nos está mencionando el Salmo capítulo 90. Fíjense cómo está mencionando el día literal, ¿no? Sí. Exacto, no estamos hablando de días literales. Entonces, ¿a qué se refiere con contar? Mi hermana Leslie. Porque si... Perdón, yo ya te dejo. Pero, yo tengo entendido esto. Si yo estoy de día... Si tenga la bendición de estar de día y de caminar por el camino correcto, si es que la tengo, la bendición, yo no veo la noche. Entonces no veo el cambio de día, en definitiva. Sí veo los cambios de los días cuando tengo mucho tropiezo. Es decir, estoy de día y después otra vez recaigo en la noche, y después otra vez de día y otra vez recaigo en la noche. Hasta ahora lo que he entendido es eso. Explícame si estoy equivocado, por favor. Cuando mencionas, mi hermano, que estás de día y no ves el cambio, quizás no lo veas en ti, quizás no lo veas en cierto grupo de personas. Pero ¿cómo vamos a contar nuestros días, mis hermanos? ¿Cómo vamos a contar cada amanecer, cada atardecer? ¿Cómo nos damos cuenta? Acuérdense que nosotros ahora pertenecemos al pueblo de Israel. Y ahí es donde han pasado nuestros días. ¿Qué les está diciendo el Salmo 90? Acuérdense que el Salmo 90 les está diciendo con respecto a la historia de Israel. Les dice el versículo 1. Dice, oración de Moisés. Este Salmo lo escribe Moshe. Varón de Elohim, Señor, tú nos... ha sido refugio de generación en generación. Esto lo está diciendo Moshe. De generación en generación, antes que naciese en los montes y formases la tierra, el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Elohim, tú no cambias. Si te hacen enojar el hombre, lo asesinas. Y los que quedaron convertidos hijos de los hombres, y les dice, yo les doy un tiempo determinado, no necesariamente 1000 años. 1000 años es para ponernos un ejemplo de que su paciencia es grande. Yo les doy un tiempo determinado, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. Os está contando una historia, pero dice como el día de ayer. Porque aquí les está diciendo los que quedaron convertidos hijos de los hombres, porque 1000 años... delante de tus ojos son como el día de ayer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el día de ayer? Se comportaron mal y los destruyó. Y como una de las vigilias de la noche, dice que los arrebata como corriente de agua. Son como sueño, como la hierba que en su momento creció en la mañana, en la mañana creció y floreció. A la tarde, por cuanto se comportaron mal, los destruyó. Porque con tu furor somos consumidos, con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días acaban, todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acaban nuestros días conforme lo está mencionando ahí. Así como perecieron en el terminaron este día. Desde Adán hasta el diluvio pasó un día, y concluyó por causa de la ira del Señor, porque se encendió y dijo: no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque él es carne, mas serán sus días 120 años. Y yo voy a raer de la tierra, voy a destruir a todo hombre, animal y bestia que he creado. Los destruye, y después a los que quedaron, vuelve a comenzar el día. Vuelve a comenzar el día. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Ahí concluye el día, y después a los que quedan, él les dice: arrepentidos, hijos de los hombres, y vuelve a comenzar. Posteriormente, dice que los hijos de Israel en la tierra de Egipto les son anunciadas nuevamente las cosas del Señor. Les hablan la sabiduría del Señor desde temprano. Comienza su día de los hijos de Israel. Llegaron hasta el tiempo en el que son destruidos por los asirios. Lo dice Segunda de Reyes, capítulo 17. ¿Cómo es que son destruidos por causa de su pecado por los asirios? Hablando de la tierra de Israel. Incluye otro día para ellos. Y a los que quedaron, les dice: arrepentíos, hijos de los hombres. Unos años más tarde, él reina con Odosor y conquista Judá. Al conquistar Judá los destruye. Al destruirlos concluye su día. Pero el profeta Jeremías les anunció a muchos: váyanse con el rey de Babilonia, porque el Señor ha dicho que 70 años tienen que irse a vivir a la tierra de Babilonia. Y a esos que fueron, el Señor les preservó la vida. A esos les dijo: arrepentíos, hijos de los hombres. Y volvió a comenzar el día. Posteriormente, llega hasta el tiempo de los medos y persas, y viene otra destrucción a los hijos de Israel. E incluso cada vez que llegan estas destrucciones, el sol lo determina, el sol marca. Acuérdense que cada vez que el sol se oscurece es porque acabó un día. Y cada vez que el sol se oscurece es porque hay guerra. Cada destrucción concluye un día. Por eso dice: trae a nuestro corazón sabiduría para contar nuestros días. Hoy, mis hermanos, está terminado un día para cada uno de nosotros. Estamos viviendo en este tiempo un día en el cual se nos da la oportunidad de entrar en el conocimiento, de vivir de acuerdo al Señor para entonces, ya sea que alcancemos vida eterna o muerte, y está determinado incluso por el mismo sol, la luna y las estrellas, que determinan los días cuando acaban. En Isaías capítulo 13, verso 9 en adelante, denle lectura. Ahí les marca cómo es que vinieron a oscurecerse el sol, la luna y las estrellas, dando a entender que con día. Esto sucedió siempre que había guerra en Israel. Sí, yo te estoy hablando, ¿me escuchás? ¿Sí? Te hago una pregunta. Lo que puso ahí Neisle, ¿es más o menos así lo que se entendería con eso? que contar los días es hablar de la palabra mientras nosotros vivimos con Mashiach, o tiene sencillamente el significado histórico de tener por un tiempo la luz de la palabra y en un tiempo tener la oscuridad de las guerras y todas estas catástrofes? Disculpame que sea tan molesto con las preguntas, pero quiero entender qué vendría a ser el contar los días verdaderamente, si es andar con Mashiach, los días que voy andando con Mashiach, o si tiene que ver con que con qué tiene que ver, realmente no entiendo bien. Igual que te lo puso aquí mi hermana Leslie. Okay, no, o sea, no tiene que ver el hecho de contar los días literales que uno va caminando con la palabra del Mashiach, sino el tiempo histórico en el que esta luz está resplandeciendo. Sí, mi hermano, viene a ser establecido en Génesis capítulo 8, verso 22. Después de que son destruidos, ahí comenzó nuevamente otro día. Revisa qué dice Génesis capítulo 22 de Génesis, ¿dijiste? 8, verso 22. Dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Eso que te está diciendo ahí, te está hablando siempre de un comienzo y un final. La siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, todo te lo está mencionando como un principio y un final, mientras que la tierra permanezca, porque el Señor prometió ya no destruirla con agua, ya no destruirla con agua, pero sí les trajo guerras, para que ellos se arrepintieran, para que ellos razonaran dentro de sí y empezaran a traer al corazón sabiduría, entendimiento, de que si no se comportan bien, entonces el Señor los destruye, y a los que quedan les dice, arrepentíos hijos de los hombres. De aquí que Pedro nos está advirtiendo, de Pedro, capítulo 3, versículo 8 en adelante, pongámosle mucha atención. ¿Primera o segunda de Pedro? Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8 en adelante. Dice, mas oh amados, no ignoréis esto, que para el Adón un día es como mil años y mil años como un día. El Adón no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Adón vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran destruyo y los elementos ardiendo serán deshechos. La tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día del Elohim, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles en Shalom, y tener entendido que la paciencia de nuestro don es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, así en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, en las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza, bastante bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro don y Salvador Yeshua HaMashiach. Y a él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ahí nos está mencionando cómo no debemos de andar en santas y pías conversaciones. Pedro ahí hizo un recuento. Estos ignoran mente que en el tiempo antiguo existieron los cielos y la tierra y que fueron destruidos. Y los cielos que son ahora y la tierra están reservados por la misma palabra guardados para el día del juicio. Pero, oh amados, no olvidéis esto, que un día son como 1000 años, tiempo presente, porque es el día que ahorita nosotros estamos viviendo. Tengamos cuidado de que no caiga la noche en cada uno de nosotros. Tengamos cuidado porque Él viene. Él viene para destruir a todos aquellos que andan de noche. Pues destruyó a los cielos y a la tierra en el tiempo antiguo, por su pecado y por su maldad. Es exactamente lo mismo que nos espera. Lo mismo que nos espera si nosotros andamos en cada una de estas cosas. Nos está determinando un día para que nosotros nos comportemos bien delante del Padre. El Salmo habla en sentido pasado porque nos hace un recuento de la historia. Por eso inicia diciendo Moisés, tú nos has sido refugio de generación en generación. No como hablando nada más de Moisés para adelante, sino desde los tiempos antiguos, desde de la creación. Dice, oración de Moisés, varón de Elohim, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Elohim. Vuelves al hombre hasta destruirlo, y dices a los que quedan convertidos, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, en el tiempo en el que a estos que dio la vida y estuvieron bien delante del Padre hasta que llegaron y presentaron sus iniquidades y entonces fueron destruidos. Entonces nos habla del día de ayer, de ese día en que estos fueron destruidos. Porque 1000 años delante del Señor, delante de sus ojos, son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatan como con torrente de agua, son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana crece y florece y a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan, terminan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Aquí nos está mencionando cómo que en realidad vienen a acabar nuestros días, pero no literales, sino los días que han pasado en el pueblo. Porque desde la creación hasta el diluvio pasó un día y volvió a comenzar el día. Por eso le dijo, de aquí en adelante, mientras que la tierra exista, habrá siembra y cosecha, día y noche, frío y calor, verano e invierno. Ahí comenzó nuevamente el día. De ahí comienza nuevamente el día, hasta el día en que van a ser sacados de la tierra de Egipto. Posteriormente son enviados en los profetas y son destruidos por cuanto no quisieron obedecer. Siendo los días que el Señor le determina al pueblo. Presto es destruido Israel, comienza un nuevo día. Presto es destruido Judá, comienza un nuevo día. Y a los que quedaron les decía, arrepentíos hijos de los hombres. Por eso es que dice el verso 11 de esta manera. ¿Y quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debes de ser temido? No sé, ¿quién te conoce en realidad? Porque el que te conozca no te va a desobedecer. No te va a desobedecer el que conozca tu indignación según debes de ser temido. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, cuántos días han pasado en la historia del pueblo, que traigamos al corazón sabiduría, que temamos delante del Señor, que es el principio de la sabiduría, el temor al Señor. Enséñanos a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos qué es lo que ha pasado en el tiempo antiguo. Revélanos lo que está escrito en los profetas. Vuélvete, oh Señor, ¿hasta cuándo? Aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos. Esta mañana no es literal. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria sobre los hijos. Sea la luz, y a la luz llamó día, sea la luz del Señor nuestro Elohim sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros, pero sí, la obra de nuestras manos confirma. Nos están mencionando cómo vienen a suceder todas estas cosas, cómo debemos de traer al corazón sabiduría. Sí, mi hermano Nelson. Nos está mencionando cómo es que debemos de traer al corazón sabiduría, entendimiento. Cada vez que el sol se oscureció, vino a concluir un día para Israel. Isaías capítulo 3, verso 9. Fíjense cómo nos está mencionando. Cada vez que aparezca una guerra, el sol se oscurece. Y si viene la guerra es por causa del pecado de Israel. Por causa del pecado de Israel aparecen las guerras ahí. Escucho. Disculpame, hermano. El asunto de... Se me vino a la cabeza la palabra de Pablo, justamente cuando decía la noche está cerca. Eso significaba la destrucción del templo en el año 70. ¿Eso quisiera decir que estamos cerca a otra noche, por casualidad? Claro que sí, mi hermano. Porque cuando llegue la noche, entonces el Mesías viene. Dice, yo vengo como ladrón en la noche. Todo aquel que haya guardado sus ropas no será desnudado ni avergonzado. Él viene como ladrón en la noche por precisamente esto, que nosotros debemos de vivir de día, pero si caemos en la noche y Él llega, entonces nos va a destruir. Son los cielos y la tierra los que va a destruir a los que vivan de noche. Esto es lo que nos está mencionando, y esto que mencionó mi hermano Maxi, nos estaba diciendo ahí con Saulo. ¿Cómo es que les dice? La noche está avanzada, la noche viene pasando, porque Israel, a Judá ya se le venía la destrucción. Venía a comenzar el día y va a concluir muy pronto en realidad. Elohim es paciente para que todos procedamos al arrepentimiento, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, es lo que está diciendo ahí Pedro. La destrucción de los cielos y de la tierra se acerca. Arrepintámonos de nuestras obras de maldad, para que el Padre no nos reproche, para que el Padre en realidad nos reciba con los brazos abiertos y no... A causa de nuestras maldades, decline este día. Este día que se nos ha dado, o se nos ha permitido vivir a cada uno de nosotros. Isaías capítulo 13, verso 9. El verso 6, por favor. ¿Quién me quiere ayudar a leer? Mi hermano Nelson tuvo que salir. Isaías 13, 6. Sí, por favor. aullad, porque cerca está el día de Yahweh. Vendrá el asolamiento del Todopoderoso. En adelante. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Yahweh viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por la iniquidad. Gracias. ¿Qué nos está mencionando aquí la Escritura? Nos está diciendo que el sol se oscureció y las estrellas no dieron su luz, y nos está hablando de una guerra. Es que venía guerra en el pueblo de Israel, el sol se oscurecía, porque era la conclusión de un día. Era la conclusión de un día para comenzar el otro. Aquí nos está hablando del tiempo en el que llegaron los medos y conquistaron. También cuando llegó Nabucodonosor y conquistó, también se oscureció el sol, la luna y las estrellas. Se oscurecen porque no hay enseñanza en el pueblo, pues los príncipes de Israel no imparten la enseñanza, por cuanto están temerosos por la guerra que se avecina, que se avecinaba en ese momento. Versículo 17 de este mismo capítulo. En el versículo 17 nos está diciendo: yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata y codiciarán oro. Él despertó contra ellos a los medos. Esta batalla de los medos, ellos se encontraban en Babilonia, y los medos venían contra Babilonia. He aquí el día del Señor viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a los pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Nos está mencionando cómo es que viene a ser esta guerra. Cada vez que se oscurecía el sol, la luna y las estrellas, había guerra, porque era la conclusión de un día, cuando llegaba el castigo a aquellos que habían pecado. El Señor utilizaba de otras naciones para dar su castigo. Acordémonos que esto mismo viene anunciado ahí en Mateo capítulo 24. Joel nos determina las conclusiones de los días. Joel capítulo 2. Capítulo 2, versículo 30. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Esto que nos está mencionando aquí sucedió en el año 70. Acuérdense que esto ya lo habíamos visto. Nos dice el verso 28, ha unido. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esto se cumple allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Esto es por la guerra. El general Tito llegó y los atacó. El sol se convertirá en tinieblas y Ya hemos visto qué significan estas cosas. El sol se convertirá y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Esto se cumple en el año 70. Acuérdense que el sol, la luna y las estrellas son las leyes. Jeremías capítulo 31, verso 35. ¿Cómo dice, hermano? Así ha dicho Yahweh, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche. Aparte del mar y briman sus ondas. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Hasta ahí. Nos describe que da el sol para la luz del día. Jeremías capítulo 31, verso 35. Jeremías capítulo 31, verso 35. Nos dice, así ha dicho el Señor, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna. Quiere decir que el sol también tiene leyes. Tanto el sol como la luna son leyes. Y de las estrellas para luz de la noche. Nos está mencionando aquí, mis hermanos. Así ha dicho, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna. Quiere decir que el sol también tiene leyes. Porque si la luna tiene leyes para alumbrar, el sol tiene leyes para alumbrar. Así ha dicho el Señor, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche. Que parte el mar y braman sus ondas. Nos está describiendo que estos son los que se apagan. Esas leyes son las que se apagan. Estas leyes son las que se oscurecen. Quiere decir que no hay enseñanza en el pueblo. En la semana le hablamos un poquito más claro, mi hermana Leslie. Le hablamos un poquito más claro acerca de estas cosas. Nos está mencionando cómo es que en realidad le está diciendo que el sol, la luna y las estrellas se apagan, se oscurecen. Al oscurecerse estas leyes, entonces no hay enseñanza en el pueblo. Y no hay enseñanza por causa de la guerra. La guerra que se está desarrollando en ese momento. Ahí les dice el profeta Joel, en aquellos días daré en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. El sol se oscurecerá y las estrellas. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas caerán del cielo. Esto que nos está mencionando es la determinación de un día, es la conclusión de un día. El profeta nos habla de varios, en realidad, no solo de uno. Capítulo 3, versículo 9 al 15, por favor. De Jeremías, hermano. No, fue el capítulo 3, versículo 9 al 15. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestros hoces, diga el débil, fuerte soy, juntaos y venid, naciones todas de alrededor y congregaos, haz venir allí, oh Yahweh, a tus fuertes, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor, echad la voz porque la miel ya está madura, y venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Yahweh en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. ¿Se dan cuenta cómo es que nos está hablando acerca de la guerra? ¿Se dan cuenta que nos está mencionando con respecto a una guerra? Esta guerra se va a desempeñar cuando venga el Mashiach. Esta está determinada para los últimos tiempos. Entonces se oscurecerá la luna, el sol y las estrellas por causa de esta guerra que se va a desempeñar en la nación de Judá. Es de lo mismo que nos habla el profeta Zacarías, capítulo 14. Mas aquí nos está determinando. Aquí nos está determinando en realidad. Nos está determinando la conclusión del último día, con ese oscurecimiento del sol, la luna y las estrellas. Nos está mencionando que se oscurecen, al oscurecer viene a concluir el último día. Por eso es que nos dice el Salmo, volvamos al Salmo. Salmo capítulo 90. Le dice el verso 7, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Terminan todos nuestros días a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Por eso es que describe realmente que nos pongamos a pensar. Enséñanos de tal manera, dice el verso 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Señor, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alegrémonos conforme a los días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre los hijos. Sea la luz del Señor nuestro Elohim sobre nosotros y la obra de nuestras confirme sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Y nosotros, una vez que hemos entendido esto, es Zacarías capítulo 14, mi hermana, si habla con respecto a la guerra. Una vez que hemos entendido en realidad cómo días, estos días que no son literales, sino estos días que viene a ser para el Señor como mil años como un día. Nos está mencionando que realmente nosotros hagamos conciencia, pues dice Pedro que un día para el Señor es como mil años y mil años como un día. Está determinado un día para todos y cada uno de nosotros. Está determinado un día en el cual se nos ha dado para que obremos conforme, no conforme nosotros queremos, no conforme nosotros hagamos, sino realmente como Él quiere que cumplamos su obra. Si todas estas cosas han de ser desechas, dice ahí Pedro, ¿cómo no nos conviene andar en santas y pías conversaciones de una manera buena de vivir y no en la carne, no en las malas obras? Porque ellos ignoraron voluntariamente. Nosotros no debemos pensar que en el tiempo antiguo fueron destruidos los cielos y la tierra. Debemos de tenerlo muy presente cada día de nuestra vida, para que así temamos delante del Señor, pues está escrito, ¿quién conoce el poder según? Debes de ser temido. ¿Quién lo conoce? El que lo conozca te temerá y traerá sabiduría a su corazón para no desobedecer. Shalom, mis hermanos. Si se entendió hasta ahorita, mis hermanos. Si ya no quedó ninguna duda. Una, ¿puedo preguntar una sola duda que me quedó? Claro, mi hermano. Así como hay tiempos en los cuales viene la noche, en cuanto a lo histórico, a lo cronológico, también se aplica a lo individual, ¿no? A cada persona o no. Lo que pasa es que en realidad, mi hermano, esto nos lo está manejando con mucha paciencia. Esto nos lo está manejando con mucha paciencia, como hablando de un pueblo. Dice mi hermana Marcela que regular 3/4. Ahorita le vamos a preguntar qué duda. Entonces, en cuanto a los hermanos, como hablando de una nación entera. Te escucho. Perdóname. Entonces, en cuanto a lo individual, en cuanto a la vida de cada uno, no tanto se refiere a eso, sino más que nada al tiempo literalmente al tiempo cronológico, a los años como los conocemos, cada tanto tiempo la luz, y después de un tiempo puede llegar esa guerra y esa noche. Más que nada se refiere a eso, no tanto a lo de cada uno. ¿Lo que pasa, mi hermano? Exacto. Lo que pasa es que en realidad te está mencionando cómo buscar cada una de estas cosas. Haz de cuenta que te habla de un proceso de 1000 años, digamos, son 1000 años, que son 700 años el tiempo que nos da. En esos 700 años pasan algunas generaciones. En esos 700 años pasan algunas generaciones en los que algunos fueron muriendo, pero unos se comportaron bien y unos mal. Pero ya llega el momento en el que el Señor destruye totalmente. Por ponerte un ejemplo, de a Génesis capítulo... Génesis capítulo 15, verso 13. Entonces Yahweh dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la cual sirvieren juzgaré yo, y después de esto saldrán con grandes riquezas. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Qué quiere que le está hablando de 400 años a Abraham? Porque aún no ha llegado a su colmo. Cuando llegue a su colmo, ¿qué hicieron los hijos de Israel? Entraron a la tierra de Canaán y destruyeron todo, hombres, mujeres y niños, todo lo destruyeron. Llegó a su colmo la maldad de la nación delante del Señor. El Señor les determinó un día, e incluso a la tierra de Canaán, porque si nos damos cuenta, cuando Abraham estaba en la tierra de Canaán y dice que se encuentra a uno de los reyes, le toma a su mujer, pero este no la tomó por esposa, porque había temor de Elohim aún en este rey. Pero ya el Señor ya le había dicho a Abraham: estoy siendo paciente para que llegue a su colmo la maldad. Todos estos, una vez que llegó a su colmo, le llegó la destrucción a nivel general de toda la nación, o de todas las naciones, porque no habla como de una, sino de muchas: amorreo, jerjeseo, heveo, jebuseo, todas esas. Ok, perfecto, muchas gracias, Evo. ¿Sí me doy a entender, mis hermanos? El Poderoso determina un día en el cual acaba de manera general con toda la nación. Si a México nos dijeran, así como le dijeron a Nínive: si tú no te arrepientes de tu maldad, si tú no te arrepientes, entonces destruida toda la nación. Y fue destruida toda la nación. Porque al principio llegó Jonás y advirtió, y se arrepintieron. Tiempo después llega el profeta Naún, por causa de que volvieron a caer en maldad delante de Elohim, mas no escucharon, y entonces les vino su destrucción. De manera general. Nosotros sí podemos llegar a vivir de noche, en pleitos, en contiendas, en disensiones, como de manera individual, pero el poderoso determina una destrucción global. Si nosotros vivimos de noche y así morimos, entonces somos destruidos y no vamos a ser levantados. Pero la destrucción que maneja el poderoso es global. La destrucción de los cielos y de la tierra no se va a dar nada más en un lugar, sino ya cuando Él venga, en toda la tierra, todos los cielos y la tierra que hayan perecido van a ser destruidos. Perdón, que hayan desobedecido van a ser destruidos. Así es, mi hermana Leslie. Por eso envía las estrellas, para advertirnos, para que nos muestren la luz y nos arrepintamos, alargando así cada vez más el día. Porque acuérdense que las estrellas están aún de día, que no se noten es distinto porque la luz del sol es más fuerte, pero ahí se encuentran, vienen a aparecer cuando nosotros cometemos pecado. Hermano Esteban, ¿le escucho? Un día bueno, como sellar el estudio con la parábola de la Virgen. Ese aceite es el conocimiento del Padre que toman para poder estar alumbrándose. Sí, lo que pasa es que la comparación que nos viene aquí con respecto a esta parábola de las vírgenes es que son cinco insensatas y cinco prudentes, entre las cuales nos está mencionando que unas tenían aceite y las otras no. Y la importancia que nos está mencionando es que es de noche. El Mesías va a llegar de noche por causa de la maldad de la gente, es que llega de noche en realidad. Bueno, mis hermanos, entonces un ratito nos conectamos. Sí, hermano, descansa un ratito. Shalom, gracias por la enseñanza. Que Dios te bendiga. Shalom, que el poderoso les bendiga y les guarde, les mire con agrado y les extienda su amor. Muchísimas gracias, hermana. Gracias, Esteban, te queremos mucho, chao. Bueno, shalom, shalom, mis hermanos, a todos un abrazo bien fuerte.